Ya sé. Dices que no conoces alguna otra biblioteca, ¿verdad? No. Pues sí, de hecho aquí en todos los lugares, en los diferentes pueblos de aquí, de la región, todas tienen biblioteca, pero la verdad no he entrado a ninguna de las otras, son simplemente la de acá. ¿En la escuela? No, también no. No, en la escuela no. ¿Tú crees que podría ser algo fundamental que pudiera como mejorar las instalaciones de la biblioteca? O sea, algo que creas que tú que podría como hacerla más efectiva y sobre todo más visitada. Pues sobre todo es dar el servicio gratuito, ¿no? En todos los términos, en cuanto a la renta de la máquina, igual los trabajos que sacan, para sacar un trabajo en una hoja, tienen uno que o llevas hojas o te las cobran. Entonces me imagino que pues es del municipio, ¿no? Y se supone que para eso está la biblioteca. Entonces, bueno, pues mi punto de vista es que todo al menos sea gratuito y poner un poco de más máquinas, porque son pocas las que están. ¿Cómo cuántas máquinas habrá? Son como 6 o 7 máquinas, más o menos, sí. Y pues no sé si ahorita estén funcionando todas o ya se haya descompuesto alguna, pero eran las que habían, unas 6, 7 máquinas. Y bueno, pues me imagino, bueno, para mi punto de vista es de que hubiera más máquinas, pues. Para que haya más visitantes. Sí, sí, para que vayan más estudiantes, pues, porque, bueno, como ya se dio cuenta cuántos internet hay, y del diario todos casi están llenos, y la biblioteca ya casi no he visto que entren y salgan. Sí. ¿Tú conoces tendrás algún familiar aparte de ti que vaya a visitar frecuentemente a la biblioteca o en algún momento? Pues sí, mis hermanas ahorita o primas que tengo van a hacer la tarea allá, pero hay veces más se van a los cafés internet que toda la biblioteca. Sí. Digamos que ya casi más se van por la cuestión. Ándele, sí. De los ciber. Que todo por la biblioteca. Ahorita la biblioteca como que ya la están haciendo a un lado y prefieren el ciber, pues. Porque supuestamente la cuestión de los sistemas de cómputo de las bibliotecas tendrían que generar el internet gratis, la cuestión del, ¿cómo se llama? De usar libremente como los programas, ¿no? Que tengan ya sea de texto o de otro. Entonces no sé si en ese sentido tú sabías de eso, como de esas cuestiones que este sistema de cómputo se genera para sus usuarios. Pues sí, bueno, yo hasta donde yo sé es que pues para eso está la biblioteca, ¿no? Para dar todo gratuitamente. Y sí, bueno, sobre el internet que tienen que facilitarlo, sí sabía yo. Sí. Y digamos así cuando necesitas de ir a buscar algo por internet o hacer uso de alguna computadora, me imagino que muchos prefieren irse a un ciber, ¿no? Sí. ¿Tú particularmente por qué no vas, digamos así, directamente a la biblioteca? ¿Por qué? Porque, bueno, te digo, mencionar biblioteca es como decir solamente estudiantes, ¿no? Es ir a buscar algo sobre de libros, tareas, todo eso. Entonces, a mí no, bueno, al menos a mí no se me hace bien que diga, voy a buscar alguna cosa y sin ser estudiante irme a meter. Bueno, para mí sí sería eso, más o menos. Y aparte del servicio de computadora, ¿tú sabes algunos otros servicios que brinde así directamente que, no sé, de repente anden informándose algún tipo de la biblioteca? ¿Algo más? ¿Alguna otra labor que tengan ahí? Pues dan cursos, como te digo, al final de cada ciclo escolar dan cursos ahí de, no sé si sea de computación o de varias cosas, pues. Pero sí ponen anuncios, pero eso nada más allá en la biblioteca, afuera, con cartelones, para todos los niños que quieran ir, dan unos cursos. ¿Y en el módulo de sistemas, digamos, de computadora, sí, de ese? No, desconozco alguna otra cosa. Digamos que es básicamente el poner la computadora y que hagan uso de ella, ¿no? Pues ahí la que está encargada, lleva su procedimiento, ¿no? De qué es lo que les va a enseñar. Porque de hecho que sea así de lleno en la computadora, no. Incluso a los niños, como es un poco pequeña la biblioteca, lo sacan aquí a la presidencia, abajo de los arcos. Y entonces ahí los tienen y pues, como todo, ¿no? Sus dibujitos, toman dictado, números, todo eso nada más. Sí. Por ejemplo, impresiones. No. Bueno, de eso no sé. Sí, no tengo conocimiento. Y bueno, particularmente, ¿tú qué crees que sería bueno que así, específicamente, el sistema de computadoras de la biblioteca te gustaría que brindara apoyo? O sea, ¿qué tipo de actividades, digamos, que tú creas que sean? Pues, bueno, al menos para mí ahorita es, como te digo, el internet, ¿no? Porque ahorita eso sí ya es totalmente indispensable. Ahorita el que no sabe de internet, pues está perdido, ¿no? Porque pues es lo básico, ya ahorita es lo más indispensable. Porque pues anteriormente digamos que eran los libros y lecturas y todo eso, buscar, ¿no? Pero ahorita ya es indispensable el internet. Y pues estaría bien que dieran unos cursos sobre todo eso, cómo manejar el internet, cuál es el uso que se le debe de dar y todo eso. Digamos que el que haya computadoras en la biblioteca y el uso de internet, como que sí sería un buen elemento para que motive a más que nada a los niños, ¿no? A los niños que son los que de qué mañana nos van a representar, porque pues ahorita como nosotros, pues total, ya bien o mal ya la pasamos. Pero yo digo que ahorita son los niños de ahorita son los que deben estar al tanto de todo eso. Y por las cosas pues que se ven en el internet también. Porque aparte de ser básico, también es un peligro, ¿no? Para los que no lo saben utilizar. Sí. Y pues bueno, ¿tú consideras que las computadoras y el internet le podrían ser útiles a ti específicamente? Pues sí. Sí, porque se abriría uno de muchas cosas, ¿no? Mucho conocimiento y muchas cosas que no sabe uno ahora. ¿Y a los miembros de tu familia? Pues por igual. Igual es, como te digo, es ahorita ya es una herramienta necesaria, ¿no? Ahorita ya, si antes era de tener libros, ahorita ya es de tener computadora, casi ya es de a fuerza, porque es necesario. Sobre todo también porque genera otro tipo de necesidades que no son o no tienen que ver con los conocimientos, ¿no? Uh-huh. Mejor empleo, ¿no? Sí, exactamente, empleos, ventas, todo eso, o sea, sí. Sí, es muy de algún trabajo, ¿no? Sí. Sí, sí. Así es. Y bueno, por aquí también es importante que nos comentaras si alguna vez has necesitado utilizar la computadora en internet, ¿a dónde acudes? O sea, digamos, cuando necesitas, básicamente, ¿a dónde acudes? ¿Y a quién has pedido ayuda, no? Para cuando de repente dices, no, pues hoy necesito... Pues, anteriormente, bueno, ahorita ya es más, ya hay más ciber, ¿no? Porque ahorita están, aparte de que tienen la biblioteca, hay 3-4 más aquí en la comunidad. Pero anteriormente, cuando estudiaba yo el bachiller, que tiene 3-4 años, sufríamos mucho de eso, del internet, ¿no? Que si estaba cerrada la biblioteca, teníamos que ir a otra comunidad a buscar internet para poder hacer trabajos o tareas. Entonces, ahorita, pues, sería acudir de rápido a un ciber que están aquí a la vuelta. Entonces, sí, sería... Y en cosas que, por ejemplo, que no sabía yo, pues... Como que sí es de decir al que está de encargado, ¿sabes qué? Oye, échame la mano en tal cosa, porque la verdad sí no desconozco de eso. Y pues ya era cuando sí nos apoyaban con eso, pues. Y digamos que si en la biblioteca hubiera cursos, ¿no? Para aprender. Para aprender, ¿no? ¿Sería un motivo tuyo para acudir a ella? Sí, sí, porque como te digo, pues los que estudian ahorita se les facilita bastante, ¿no? Entonces no es igual a un estudiante que tiene el estudio y tiene el conocimiento de la computadora a uno que pues ya no estudia, o sea, desconoce uno de todo eso. Así es que sí, sí sería bueno, pues. Digamos que lo para que tú pudieras asistir a esos cursos, como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser como algunas cuestiones básicas, ¿no? Para que tú pudieras hacer, no sé si tiempo, horario, así como que tú imagínate que te preguntaran ¿en qué tiempo quieres estudiar? Horario, y eso, más o menos, ¿cuáles serían como? Pues ahorita básicamente es por el trabajo, ¿no? Que ya se le piensa un poco. Pues sería a lo mejor en la tarde, después de las 6, 7 de la tarde, no sé. En fin de semana. Sí. Y digamos, si decidiera, ¿no? Para mejor una cooperación de para el curso y esto, ¿como cuánto más o menos? ¿Crees que sería como que lo justo y también que pudiera asistir? Pues aquí se han hecho cursos, incluso en la primaria, tengo entendido que les cobran, creo, 5 pesos por no sé si sea por el mantenimiento para las máquinas, o no sé, o de hojas, no sé la verdad, pero pues aquí han venido a ofrecer cursos y se paga mensualmente, no sé, 400 pesos, 500. Pero sí, un curso lo que es completo, completo. Y digamos, ¿sería lo básico de computación para todos los interesados? ¿O crees que sería importante como hacer categorías, pues, ¿no? Por niños, jóvenes, o todos en una misma necesidad, que sería lo básico para aprender? Pues, si todos vamos a, bueno, por decirlo así, si todos vamos a empezar desde un principio, pues, me imagino que aquí no importaría si fuera niño, adulto, o no sé, porque pues si va uno a empezar desde el principio, bueno, al menos para mí sería bien que si todos juntos desde el inicio, sí, porque por ejemplo, si ya uno desconoce de eso y el otro ya tiene conocimiento, pues entonces ahí sí ya va uno más avanzado y el otro se va quedando, ¿no? Entonces todos desde un inicio estaría. Pero pasa que si dicen que para niños, pues unos no quieren ir porque no piensan que sí. Exclusivo para niños. Sí. Si tú tienes computadora, ¿cuentas con una computadora en tu casa? No. Bueno. ¿Tienes acceso a internet desde tu casa? ¿En tu casa? No. ¿En qué lugares tienes acceso a una computadora a internet? Pues aquí en los ciber. Sí, en los ciber. Normalmente, ¿qué son cada? Hay veces que más, cada mes a lo mejor. Sí. No hay como un. Sí. Un tiempo, digamos. Un tiempo que vaya yo seguido así, no. No. Es de vez en cuando, nada más. Y de hecho, pues casi ahorita, pues ya no. Y aparte de la biblioteca, digamos, que es como la que permite el acceso al sistema de cómputo gratuitamente, ¿hay algún otro lugar que lo haga de la misma manera? No, ninguno. Ya en cualquier otro lugar ya cobran por el tiempo. Sí. ¿Tú qué diferencia encuentras entre los servicios que ofrece, digamos, el módulo del sistema aquí? ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? ¿Y los otros que de la misma manera los desarrollan? Pues la única diferencia es el dinero y el tiempo, ¿no? Porque en la biblioteca te dan un tiempo determinado, por ejemplo, digámoslo así, una hora, hora y media, exagerándole 2 horas. Después de ese tiempo te empiezan a decir, ya vas a acabar, es que hay quienes más van a ocupar la computadora. Y en un ciber no, porque haces uso de ella hasta que tú quieras. Esa es la única diferencia. Y en la cuestión de la atención, la calidad, los horarios, no sé. Por ejemplo, la cuestión de los horarios, creo que también hay como... En diferencias, la diferencia es que aquí a las 6, a las 7 de la tarde en la biblioteca se cierra. Y en un ciber, pues no, porque es hasta que salga el último usuario, hasta esas horas cierra. Sí. y el funcionamiento, el costo, por ejemplo, es más accesible en la biblioteca o es más, más alto que el No, es accesible, pues. Sí, es más accesible. Pero contigo, pues no hay como ir a un ciber. Mejor pagas, pero haces uso el tiempo que tú quieras. Sí. ¿Qué tan útil es tener una biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? No, pues sí, bastante. Sí, es muy muy útil porque no todos tienen o tenemos la posibilidad de contar con computadora. Y si contamos con la computadora, pues el otro pretexto sería el internet, que no, o sea, que si es algo que hay que estarlo pagando mensualmente. Y pues a veces es simplemente por la economía que no nos permite hacer uso de eso. ¿Y útil para qué? Porque por ejemplo ahorita digámoslo con mis hermanas que van a la escuela, para ellas ahorita es algo útil, que ellas incluso del diario van al internet. No hay día que digan que no van a hacer uso de la computadora. Sí. ¿Tú qué crees que se pasaría si cerrara la biblioteca de la comunidad? Pues, de hecho yo creo que no pasaría nada porque hay más computadoras, hay ciber. El único problema sería que los que cuentan con dinero, pues no tendrían ningún problema, pero los que no, entonces sí. Ese sería el único problema. De que no pueden pagar el costo de una renta de una máquina. Porque no nada más sería el costo de la renta, sino las impresiones que se hacen a veces también salen un poquito caritas. Sí. Y digamos, a esto que dices, como relataste hace un rato sobre lo que tú podrías hacer, ¿no? O sea, ¿cómo desarrollarías, digamos, esas herramientas ya que ya estuvieran a tu alcance, que tú con frecuencia tuvieras la necesidad de acceder a ellas? ¿De qué manera estarías como vinculado tú con ese trabajo, con esa medicina? Pues, de muchas maneras, ¿no? Porque ahora hay, como te decía yo, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Que la verdad no sabemos ni qué es o ni qué son. Entonces, el uso de la computadora nos lleva a darnos no solamente un, ¿cómo se diría? Una redacción, sino que nos da lo exacto de lo que queremos saber. Sí, sería eso, más o menos. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Cuál es tu estado civil? Casado. ¿Has vivido fuera del país? No. ¿Cuál fue el último grado que cursaste en la escuela? Terminé el bachiller. Sí, terminé el bachiller. ¿Trabajaste la semana pasada? No. No, tampoco. Tengo trabajo. ¿Y qué trabajas? Somos comerciantes. Sí. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Pues aquí es casa de mis papás. Somos como 9. Sí, como 9. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual que tienes sumando lo que ganan todos los que trabajan en tu casa? Más o menos unos 2,000 pesos. Sí. ¿Perteneces a una comunidad con tradición indígena o a un grupo indígena? No. ¿Hablas alguna lengua indígena? No, tampoco. ¿Algún otro idioma? No, menos. Damos por terminada esta entrevista a las 3 de la tarde con 35 minutos.